ese es tu novio. ¡Cómo! No podemos andar con ese gato. Mira mi cara de zapato. Las palmas de todos los nenos vienen arriba. ¿Quieren una más? Una más le vamos a dar. Dejen tranquila la piba, che.